Hoy vamos a tener un estudio diferente de cualquier otro domingo. Va a ir en pedazos. ¿Cómo? Así es. Por ejemplo, aquí hoy tenemos un buen grupo de hermanos. Si alguien viene y dice, todos ellos son de la iglesia, ¿quién puede saber? Porque al hablar de iglesia hablamos en dos términos. Uno, la iglesia universal, todos los que pertenecen al Señor porque han hecho arreglos con el Señor. Y Él es el que agrega a una persona a su iglesia. Y la otra es la iglesia local, que es esta. Lo primero es muy importante. Si usted no es miembro de esta iglesia, lo importante es que usted sea miembro de la iglesia de Cristo. Esta iglesia se llama Iglesia Bíblica Misionera, y está bien, localmente es lo mejor que ha sido para nosotros. Pero, ¿sabía usted que no se puede decir que toda esta gente da igual, es lo mismo? Por ejemplo, aquí hay personas que yo las llamaría visitantes, no salvos, no conocen al Señor, no regenerados, naturalmente no convertidos, simplemente personas buenas y todo lo que usted quiera. Ese es el primer grupo. El segundo grupo puede ser personas regeneradas, pero no convertidas. ¿Cómo se entiende eso? La regeneración, que significa el nuevo nacimiento o nacer de nuevo, el mejor texto bíblico es Juan capítulo 3, donde el Señor Jesús habla con Nicodemo y le dice a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no entendía que él no tenía que preocuparse de esto, porque el nuevo nacimiento es un milagro. Aún el nacimiento físico es un milagro. Allá en la en Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, también se hace mención, probablemente podemos llevarlo al caso del espiritual, como en Juan 3. Permítame leerle en Eclesiastés 11, 5. Dice así, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Quién es el que hace? Dios. ¿Qué hace? Las obras. ¿Cuánto hace? Todas las cosas. Es decir, y ahora vamos a Juan, capítulo 3, y veamos lo que dice Jesús a Nicodemo. Respondió Jesús, versículo 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora bien, ya vimos en Eclesiastés que parece indicar en la misma dirección y aquí dice que hay que nacer de agua y del Espíritu. Yo escuché todo tipo de interpretaciones, pero creo que no hace falta hacer mucho trabajo para darse cuenta que el agua representa, según el capítulo 7 del mismo Evangelio de Juan, al Espíritu Santo. Por ejemplo, dice, versículo 38 del capítulo 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Todos aquellos que reciben al Señor Jesucristo por Salvador, en ese momento reciben el Espíritu Santo, tal como ya hemos visto hoy en otro mensaje anterior. Bueno, entonces, persona regenerada, pero no convertida. Y muchos no distinguen cuál es la diferencia entre regenerado y no convertido. El regenerado es salvo, aunque no sea convertido o no. Sí, es por el nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo, le dice Jesús. No le dice más. Mientras la regeneración es obra totalmente divina, la conversión es obra totalmente humana. ¿Cómo se entiende esto? Tal vez nunca hablé tan claro, pero me parece que ya era tiempo. Cuando una persona es regenerada, por supuesto que tiene el socorro del Espíritu Santo para la conversión. Pero cuando una persona llega a oír el Evangelio, es regenerada, ¿acaso no arrastra consigo una serie de cosas que debe dejar? Piensen en un adúltero. ¿Creen ustedes que en un momento va a dejar todo y así nomás? Si el Espíritu Santo no lo asiste, él es regenerado por el poder de Dios. Ahora Dios le dice, tienes que abandonar eso, o tienes que abandonar el alcoholismo, o tienes que abandonar tu modo de tratar a tu familia, máxime si es padre de familia, etc. O tienes que abandonar esa vida sin trabajar, esperando que alguien haga las cosas por ti. Todas esas cosas. La conversión, nosotros podemos ver eso en muchos, muchos aspectos donde convertimos una cosa en otra. El otro día, un hermano tenía una camioneta, una pick-up, fea, bien fea. Y él dice, esto va a quedar muy lindo. Muy lindo va a quedar. Está ahora en el taller, le van a entregar arreglado el motor y todo, y hasta la pintura y todo. Cuando la trajeron, dice, yo la quiero. Yo dije, ahora yo ya quería. Pues ya no era más fea. ¿Qué hicieron ellos? La convirtieron en otro tipo de camioneta. Había que trabajar. Si bien el hermano no hizo, pero tuvo que pagar, alguien tuvo que hacerlo. La conversión. Por eso no hay que confundir regeneración y conversión. No es lo mismo. Repito, la regeneración tú no puedes provocar. Tú solamente puedes entregarte al Señor y Él te da el nuevo nacimiento, sin lo cual no eres salvo. Pero la conversión, sí. Esos lugares donde ibas antes, todos esos burdeles o lo que fuera, no más. Y acá tienen un simpático nombre, motel. Imagina usted una persona que viene de allá, de Estados Unidos, y ve motel. Motel, allá es un lugar de hospedaje. Acá viene extra. No es nada malo. Pero bueno. Una vez Alex, mi hermano, venía con su esposa y no tenía dónde ir a dormir un rato. Y se fue a un motel y durmieron ahí. Y después las chicas venían y trataron de, porque él ya tenía que levantarse para ir, para continuar su viaje y todo eso. Y dice él, no se preocupen, ella es mi esposa, no hay problema. Ah, bueno, entonces está. Y otro caso que yo supe de acá, había un taxista que era miembro de la iglesia y paró allí y porque le pararon, era oscuro y él no vio bien quién era y no reconoció. Y entonces subieron y dice, ¿a dónde los llevo? Usted ya sabe. Como era un hombre y una mujer, usted ya sabe, ¿qué interpretó él? Y llevó hasta allá, decíamos que no sé cuánto. Hermano, ¿qué hizo usted? Y por supuesto recién ahí se dio cuenta. ¿Por qué? Porque se sabe que una persona salva por la fe en Cristo deja todo eso. Y luego están los que cuentan con los cuatro pasos. Regenerado, convertido, es decir, ya lo primero era nada, no salvo, perdido totalmente. Luego regenerado, luego convertido, luego regenerado y convertido, totalmente otra persona. Va en forma progresiva. La persona debe aprender que la vida mundana no es para el cristiano.

Oh, sí, ¿cómo es el asunto? Bueno, hay que recibir a Jesucristo por Salvador, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, el que oye la palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, dice la Biblia. Tú has oído, yo te he hablado. ¿Estás dispuesto a creer que Él es el único Salvador y por la fe, depositando tu fe en Él, eres salvo? Oh, sí. Bueno, pero tengo que decirte algo más. Eso que acabo de decirte es, si es que fuiste escogido para ser salvo, predestinado para ser salvo. Si Dios no te predestinó para ser salvo, entonces olvídate. Bueno, entonces, ¿cómo voy a saber que fui predestinado? Yo no sé. Es más o menos eso lo que se predica por los predestinistas. Una vez uno me dijo, dice, usted sí, usted es salvo porque creyó. Pero todos son salvos porque creyeron. Pero a nadie Dios predestina. Ahora alguien dirá, no, pero ahí se leyó algo de Faraón y todo, para eso fue predestinado y todo esto. Pero después veremos un poco más adelante las veces que Dios endureció el corazón de Faraón y las veces que Faraón endureció su corazón. Hay una diferencia de 7-5. 5 veces Dios lo endureció. 7 veces Él endureció su corazón. ¿Quién era un simple monarca pagano allá en Egipto para endurecer su corazón delante de Dios? ¿Quién decidió morir como él murió con todo su ejército al cruzar el Mar Rojo, pretendiendo que todo le saldrá bien? Pero no fue así. Pasamos a otro asunto. Pasamos ahora a Santiago 5 y vamos a leer en los versículos desde el 13 en adelante, algunos versículos. Dice así, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ahora el 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere pecado, si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y unos a otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Noten esto. Aquí se trata de hermanos, de cristianos, a quienes Santiago se dirige. Y dice, si alguien en la iglesia está enfermo, entonces lo que tiene que hacer es llamar a los ancianos de la iglesia, los líderes. Y cuando les llama a estos ancianos, ellos van a orar por ese enfermo. Pero noten cómo dice. Dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Versículo 15. Y el Señor lo levantará. Y luego, punto y coma, y dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Quién no comete pecados? Aún entre los cristianos. No hay una sola persona que no cometa pecados. Pero como por el contexto aquí, lo que se nos está diciendo es que si la enfermedad de aquel hermano es producto de algún pecado en particular, entonces, ¿qué tiene que hacer él? Tiene que confesar ese pecado a los ancianos que vienen para orar con él. Porque los ancianos, que realmente son hombres consagrados al Señor, saben que de nada servirá orar por un hombre que está ocultando algún pecado. y debería de confesarlo a ellos. Y dice más adelante, 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz de fe, etc. Él estaba enfermo, y para ser sanado tenía que confesar unos a otros, no es ir al sacerdote, al cura, por ahí, no, ni a unos sacerdotes de esa época, no. Vamos a ilustrarlo así. Un hermano, muy conocido en la iglesia, se enferma, y ya por algunas semanas no puede ni siquiera concurrir a congregarse con la iglesia. El encargado o algún anciano de la iglesia le pregunta a la esposa de ese hermano y dice, ¿qué pasa con su esposo que él no viene? Está enfermo. Está enfermo, sí. Y no puede, no puede venir. Y él pidió si los ancianos quisieran venir para orar por él. Esos ancianos no eran como nosotros hoy. Bueno, vamos a orar y ya está. No, ellos querían averiguar a qué se debe la enfermedad. Si es algún pecado en particular, él debe dejarlo. Y si no, ¿por qué? Con mucho gusto. Vamos a orar. Por ejemplo, note el versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuidado, muchos dicen, salvará de muerte. Es decir, ¿se trata de alguien que no fue salvo? ¿Lo salvará de la muerte eterna? No, de la muerte prematura. Pero si ese hermano se arrepiente de verdad, de corazón, hablando con los que oraron por él, probablemente, ni bien diga amén, el último anciano que vino, si eran tres o cuatro, él se va a levantar, va a decir, hermano, estoy bien ya, no hay problema. Bueno, alabado sea el Señor. Se quitó toda una carga tremenda de su corazón, de su espalda, de su vida, porque pudo compartir esto con estos hermanos en quienes él puede confiar que las oraciones de ellos son hombres de mucha oración, totalmente consagrados. Él puede recuperar su salud. De nuevo, otro caso en Santiago, pero capítulo 2. En el capítulo 2 hay otra confusión que mucha gente tiene. Yo no le veo razón para eso, pero no digo que sea demasiado fácil entenderlo, pero sí se puede entender. Capítulo 2 de Santiago, desde el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o sea, dos problemas, uno, abrigo, y otro, alimento. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que más asusta a los hermanos es fe muerta, pero esto no es la única vez que se menciona acá. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Son dos cristianos. Uno tiene fe y obras y el otro tiene fe pero no obras. Ah, total, uno es salvo, dice, por gracia y no por obras. Así que siempre hay vagos por ahí que aparecen por todas partes. Así que yo no voy a tirar mi dinero que con tanto sacrificio lo hago y alimentar a estos zánganos por ahí. Bueno, siempre hay excusas si uno quiere. Yo puedo encontrar muchas excusas para no ayudar, pero eso no es fe. Entonces dice después, ¿quieres saber, hombre, versículo 20, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Otra vez fe muerta. ¿Cuántos de ustedes quieren tener fe muerta? No, la pregunta sería, ¿cuántos tienen fe muerta? ¿Es posible que un cristiano tenga fe muerta? Sí. Si no, no diría esto. Está escribiendo a los cristianos. Dice en el versículo 1 del capítulo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo, y ahí continúa. Ellos eran hermanos tanto por ser judíos como también por ser salvos, doblemente hermanos. Sin embargo, imperaba entre ellos la fe muerta. A veces usamos términos que pueden aplicarse muy bien aquí. Por ejemplo, decimos, fulano de tal tiene un capital muerto. Bueno, nos referimos cuando una persona tiene bastante capacidad económica, pero por temor no invierte, no reinvierte, no aumentan sus bienes. ¿Por qué? Porque por temor o por lo que fuera, no invierte. Entonces, esa persona va a quedar ahí. Nunca va a crecer su capacidad económica. Estamos tomando esto solamente como un ejemplo. Pero la Biblia, ¿qué dice? Versículo 20, ya leímos. 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Si usted lee eso, dice, Abraham es el padre de la fe, es el ejemplo único, número uno. Bueno, sigamos leyendo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Él siempre tenía obras, es decir, fe, pero él fue justificado mucho antes de intentar el sacrificio de su hijo Isaac, porque cuando Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, a Isaac, llévalo a tal parte, sacrifícalo en holocausto para mí. Abraham sabía que eso no era posible. Tanto es así que en Hebreos dice que Abraham decía, bueno, Dios es capaz de resucitarlo, así que llevo mi cuchillo bien afilado, llevo a mi hijo, la leña, coloco la leña, coloco a mi hijo y lo voy a degollar, porque Dios me lo dice. O sea, no hubo duda para él que eso era lo que él tenía que hacer. Dios tenía otro plan. Pero cuando nosotros leemos en Génesis, cuando se trata el asunto de Abraham, ya encontramos que él fue justificado mucho antes. O sea, la justificación es por la fe. Él creyó. Siempre digo, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer a Dios. Son dos cosas y en este mismo orden viene. Primero, yo creo que Dios existe. Y segundo, yo creo en lo que Él dice que me va a dar, y yo simplemente acepto que así es. Y si Él pide algo que a mí me parece totalmente fuera de lugar, bueno, ¿qué voy a hacer? Ah, tendrá Él que arreglarse. Capítulo 15 de Génesis, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Note, no en Jehová, él ya creía antes en Dios, ahora a Jehová. Si ustedes leen antes, versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este que era Ismael, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora ya entendemos, creyó a Jehová. Antes ya creía en, ahora a. Él dice, tu descendencia será así. ¿Y ahora? Lleva a tu hijo, llévalo a tal monte, sacrifícalo. ¿Cómo se entiende eso? Pero él nunca, nunca puso en duda aún aquello que parecía que era imposible creerlo porque Dios rechazó totalmente todo sacrificio humano. Y aquí se trataba no solamente de humanos, sino el hijo que él tanto quería, que era Isaac, y era el hijo de él. y de él tenía que salir una descendencia incontable. Decía Dios: Abraham, mira al cielo, ¿ves las estrellas? Sí, las veo, están hasta parecen encimadas. Ahí está la Vía Láctea y todo eso. Y bueno, ¿puedes contarlas? No, no puedo. Así es. No es posible. Luego dice, versículo 24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero si no tenemos en cuenta anteriormente que la fe de Abraham se perfeccionó, lo que se justificó por la fe, por las obras y no solamente por la fe, es la perfección de la fe. Nuestra fe, cuando nosotros no la ponemos en prueba o no queremos que Dios nos pruebe, por supuesto que tenemos fe, creemos, pero hoy en día ustedes encontrarán a muchos cristianos, predicadores, que no creen que el Señor recogerá su iglesia en cualquier momento. O sea, el arrebatamiento de la iglesia. No creen en nada de lo que nosotros, muchos de los de la teología que predicamos, especialmente la eclesiología, todo lo que de los tiempos finales, no lo cree. Bueno, si una persona opta por ese camino, está bien. Más adelante, en el mismo capítulo, vean, versículo 24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Versículo 25, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe debe tener obras. De lo contrario, la fe, no usted. Si yo no tengo fe con vida, yo tengo vida, yo soy salvo, pero mi fe es muerta. La única manera, imagínense, una criatura que recién nace, ¿qué hace el pediatra? La levanta y le da una palicita para que llore. Si no hay voz, si no hay reacción, el médico va a decirle a la mamá, no sé qué pasa, pero esta criatura parece que no tiene vida. Tiene vida, pero no reacciona. Algo está sucediendo, vamos a tener que hacer un estudio, lo que fuera. Debe haber reacción. Por eso los cristianos muchas veces son tan cabizbajos. Como decía una vez uno que fue al bautisterio y estuvo allí y digo, ¿y tu vida ha cambiado? Sí, no, pero a veces ando medio caigüe. Como que eso es tan... Ojalá fuera solo eso. Yo muchas veces ando caigüe con ese tiempo de tanto calor. ¿Quién aguanta? Pero bueno, cuando hablamos de los aspectos de la fe, tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy fácil caer en la trampa. Busquen ahora en Lucas capítulo 14. Usted dirá, ¿usted ya va a terminar? Sí. Pero no, ya. Dice desde el versículo 25, este es otro texto que muchos tratan de entender y no pueden. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar, una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O ¿qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¡Uf! Es tan fácil predicar. Hermano, usted tiene que renunciar a todo lo que tiene y todo. Y hay muchos de esos de ahora predicadores que, claro, quieren que usted renuncie porque ellos quieren a los renunciados por usted. Usted tiene automóvil nuevo, renuncia a eso. Yo tengo una matraca vieja, se la doy y usted me da el suyo nuevo. Y porque usted quiere agradar a Dios. No. Aquí lo que dice, grandes multitudes iban con él. Eso es muy importante. La mucha gente que iba, muchos de ellos se ofrecerían para seguirle a él, como los 12. Y él dijo, no. Si alguno viene a mí, y por lo que sigue más adelante, da claramente a entender que está hablando seguirle a tiempo completo, igual como Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, todos esos apóstoles. No, dice, tiene que aborrecer a papá, a mamá, a la esposa, a los hijos, a sus hermanos, sus hermanas y hasta su propia vida. Imagínese usted predicando eso y dice a una persona, óigame, ¿usted quiere ser cristiano? Sí, sí, sí, bueno, pero ¿usted tiene padres? Sí, aborrézcalos. Usted tiene que odiar a su papá y a su mamá. ¿Eso es lo que enseña Jesús? Y bueno, aquí está. Ahí está en Lucas capítulo 24. ¿Y usted tiene hermanos y hermanas? Sí, por montones. A todos aborrecer. Si estudiamos la vida de los apóstoles, en primer lugar, él buscó a los que ya estaban bien curtidos en los trabajos difíciles. La mayoría eran pescadores. Ahí estaba el papá y los dos, que era Zebedeo, y sus dos hijos, cuando recibieron la voz del Señor, síganme. Dejaron todo y siguieron. Por lo visto eran solteros, no tenían por qué aborrecer a nadie. En el sentido futuro sí, porque tenían que renunciar a matrimonio y por ende hijos, naturalmente esposa, todo eso. Porque él ocupaba el primer lugar. Nada mejor que eso. Ahora, aborrecer a los familiares son los primeros que deben oír el evangelio de nuestros labios. Pero él no está hablando de los cristianos en general. Está hablando de aquellos que quieren seguir, tal como dice aquí, hermanos y hermanas y su propia vida, no puede ser mi discípulo. Discípulo es alumno. Y los discípulos, apóstoles, alumnos, anduvieron con él 3 años y medio. Que aprendieron tanto, que todo lo que necesitaban luego, como broche, era el Espíritu Santo para ayudarles a poner en práctica aquello que habían aprendido. Pero debían estar. Por eso hay pasajes en la Biblia donde un rico viene y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Pero él se fue triste porque tenía muchos bienes. ¿Qué era lo que él pedía? Él pedía justamente ser discípulo del Señor, pero al mismo tiempo otro dijo, Señor, yo quiero seguirte, pero permíteme ir primero y estar con mis padres hasta que ellos fallecen, porque no hay nadie que les dé sepultura. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. No quise. No es juguete. Así que la persona que quiere, vamos a comparar esto con la fidelidad absoluta a la palabra. Yo nunca sería predicador si me obligaran a decir lo que la gente quiere. Cuando estuvimos en la onda corta, el jefe mío y otros así eran bastante ni chicha ni limonada, que yo siempre decía. Entonces, a veces, una vez recuerdo un misionero que era de la iglesia pentecostal, no me acuerdo de qué país, escuchó un mensaje mío muy picante. Entonces se quejó. Y esto, en cierto modo, económicamente destruía el ministerio de la organización a la que yo pertenecía. Y entonces, bueno, como nosotros teníamos la copia, escuchamos todo lo que había, y en esa ocasión, cosa rara, a mí me pareció, el jefe mío, que era el director de la emisora, dijo, yo no veo nada malo. Tal vez él no entendía muy bien, yo no sé, pero de cualquier manera, no hay nada malo. Y pasé la prueba. Pero yo ya me daba cuenta que poco a poco habrá que ir preparando la valija e ir alejándome de allí, porque no podía estar en eso. Llega un momento, 1994, en julio, el mismo jefe que ya no estaba con nosotros, tenía otro cargo más alto en la oficina central, vino y dice, el 31 de este mes cerramos la radio. ¿Yo quién soy para protestar? Sí, mandé una carta a la oficina, dije que me dejen, que yo tenía un dinero que podía depositar para que se pague la energía y todo esto, y que nosotros vamos a operar la emisora en forma de familia, digamos. Yo podía hacer eso y entonces muy poco nos costaría la cuestión de económica, sueldos y demás. No se aceptó nada. Pasaron los años. Y recién ahí yo me di cuenta cómo Dios sabía lo que yo no sabía. Primero, poco a poco la onda corta perdió toda importancia. En eso apareció Internet. Muchas de las cosas que yo traje de allá, lo único que estamos todavía usando es la consola. Dura, fuerte, como esos antiguos tanques de guerra. Esa aguanta todo el calor. Y en Paraguay esto va a andar. Y anda. Lo demás, muchas de las cosas no me sirven. ¿Por qué? Porque era una época que se estaba cerrando y se cerró. El Señor nunca llega tarde, siempre anticipa. No te preocupes, yo estoy en esto. Y de veras Él estuvo. O sea, mi trabajo era ser fiel a la palabra, predicar la palabra de Dios, anunciar con claridad el Evangelio, nada más. Lo demás dejaba que se arregle quien quiera. Y ahora yo les prometí, solamente en pocas palabras voy a decir acerca de las veces, ustedes pueden anotar ahí si quieren, cuántas veces Faraón impidió, endureció su corazón para que Israel no saliera de Egipto, y cuántas veces Dios lo hizo. Por ejemplo, en Éxodo 5:2 es Faraón. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Es un orgullo típico de este egipcio. Esto en Éxodo 5:2. En Éxodo 7:13, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Luego en Éxodo 7:23, y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Éxodo 8:15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Luego, Éxodo 9:7. Entonces Faraón envió, y aquí, que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo. Y por último, de Faraón, Éxodo 9:34 y 35. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón y él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y ahora vamos a ver cuántas veces Dios lo endureció. Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a su pueblo, o al pueblo, perdón. Éxodo 9:12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Éxodo 10:20-27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejar ir. Esto en Éxodo 10:20-27. Y Éxodo 11:10 dice: y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió los hijos de Israel fuera de su país. Total, Faraón endurece su corazón 7 veces. Total, Jehová endurece el corazón de Faraón 5 veces. ¿Qué es lo que esto nos enseña? Nos enseña que Dios nos da la oportunidad de salvarnos más que rechazar y ya dejar de perder tiempo con nosotros, por decirlo así. Hay muchos que piensan, dicen, Dios es paciente, su paciencia nunca se acaba. Bueno, si usted quiere pensar así, está bien. Pero, ¿qué está haciendo usted cuando entiende el Evangelio? ¿Sabe de qué se trata? ¿Sabe que es necesario el arrepentimiento y la fe en Cristo? Y no lo hace una vez, otra vez y más allá y todo eso. ¿Cree usted que puede uno burlarse del Señor? Dice allá en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando una persona siembra el endurecimiento de parte de Dios va a cosechar. Dios no le va a hacer caso, llegará el momento. Además, nadie sabe cuánto tiempo más va a vivir. Y la salvación es solamente posible mientras estamos en nuestro cuerpo.